Hablamos de Juan Martín Petrini del espacio Colina, uno de los 12 candidatos a intendente rumbo a las elecciones del 30 de julio. Hoy nos llegaba la noticia, un ratito antes de las 10 de la mañana, que el Tribunal Electoral Provincial, Justicia Electoral de la provincia, le bajó el pulgar a este pedido de impugnación, es decir, que Juan Martín Petrini sigue siendo candidato a intendente. Está con nosotros del otro lado de la línea. Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aprovecho para saludar a tu audiencia. ¿Cómo anda, Fede? Bien, Juan. Bueno, me imagino no tan bien como vos. Un poco bastante más tranquilo. Sí, tranquilos y muy contentos porque, como digo, yo siempre gano la democracia, por suerte. Y no contento por mí, sino por todo el electorado que está libre a votar a quien quiera, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. ¿Qué fue lo que te dijeron, Juan, digo, en la resolución que hoy a la mañana, bueno, te daba el ok para que te puedas presentar? Hicieron lugar a nuestro pedido, después de un trabajo muy arduo de nuestros abogados, de nuestro equipo técnico, porque hubo un par de apelaciones antes, hasta que llegamos a la justicia provincial. Pero salió favorable como correspondía, así que estamos muy contentos, realmente muy contentos. Uh-huh. ¿Cómo tomaron ustedes, digo, vos en lo personal, pero tu fuerza política, tu equipo de trabajo, la lista, cómo vivieron, cómo tomaron estos días donde no sabían si en definitiva vos ibas a poder ser candidato? Y con tristeza y con angustia, porque realmente tratar de proscribir una lista es una cosa que ya no debería pasar, ¿no? Si son detalles técnicos es un discurso, si es un intento de proscripción es otra cosa. Pero bueno, no quisiera entrar en detalles ni empezar a hablar mal de nadie ni hacer ninguna cosa que empaña lo que es un acto democrático en una elección. Así que estamos muy contentos, les agradezco que se preocupen, que hayan estado siguiendo paso a paso lo que pasa en Villa Allende con el proceso electoral. Realmente les agradezco mucho. Juan, buenos días, Karina te saluda. Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Juan, para llevar también certezas, ¿no?, a la comunidad que está atenta a todo lo que va pasando en el marco político de cara a las elecciones, el argumento por el cual se había hecho la impugnación tenía que ver con el tiempo de residencia. Digo, cuando te presentaste ante la justicia electoral para tener un amparo, por así decirlo, ¿qué? ¿Tuviste que presentar algo? ¿Tuviste que certificar algo? ¿Cómo fue el tratamiento? Mira, lo hizo todo el equipo técnico, nuestros abogados, pero sí, en un principio era ese el motivo de la impugnación. Yo soy una persona que tiene negocios en el exterior, que viajo mucho, y no se confundía la residencia con las entradas y salidas del país, ¿no? Uh-huh. Pero no era una cosa dentro del marco legal. Uh-huh. Juan, consultarte por último y agradeciéndote los minutos, tenemos entendido y ratificanos si es así que van a presentar la lista mañana. Sí, mañana presentamos la lista ahí en Villa Allende, ahí frente a lo que es EPEC, uh-huh. En el bar de la estación, ex bar de la estación, nos juntamos con los compañeros y presentamos la lista. Oficialmente, ahora lo hacemos oficialmente. Uh-huh. Juan, agradecerte los minutos. Ahora sí, nosotros en el marco de la organización que venimos haciendo con Nexo, con la revista La Unión Regional, de cara a lo que va a ser el debate de candidatos, decíamos que ya habíamos alquilado 12 atriles, no sabíamos si iban a ser 11 o 12. Bueno, finalmente dejamos los 12 listos. Sí, señor, vamos a estar ahí. Juan, te mandamos un abrazo grande. Es grande el trabajo que hacen, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Saludo a toda tu audiencia. Ahí está, Juan Petrini charlando con nosotros. Lo queríamos tener por lo menos cortito. Habíamos planteado el móvil, no andaba por aquí por Villa Allende, obviamente por estas cuestiones legales. Pero bueno, ahí lo pudimos tener. Y en su palabra está la ratificación y la confirmación de que, bueno, ahí están los dos.